Pues a ver, oportunidades las hay muchas, ¿no? Quizá el problema es que no están donde habían estado hasta ahora. Es decir, está claro que el mundo está cambiando. El propio Occidente, que fue un poco el que abrió este mercado global de competir todos con todos, ahora es el que se está viendo perjudicado por estas reglas de juego que propuso, ¿no? Y curiosamente ahora resulta que son los emergentes los que están empezando a llevar el protagonismo. Entonces, seguramente es una cuestión de cambiar nuestra táctica como país, ¿no? Y nuestra táctica como país continúa siendo pues el mismo mercado laboral, las mismas leyes, la misma forma de entender la producción, que en un momento en el que ha desaparecido ya.